Buen día, audiencias del informativo Farco. Los y las saludamos desde San Juan y otra vez vamos a contarles sobre los abusos policiales que se cometen a diario en nuestra provincia. En esta oportunidad, la policía sanjuanina ejerció todo su abuso durante 2 días consecutivos en la Villa Carolina de la capital de San Juan, donde ingresaron ilegalmente en 3 domicilios, rompiendo puertas, golpeando a los chicos, llevándose detenido un joven de 18 años que se encontraba a cargo de su hermano, menor de 9 años, a quien dejan solo, sin ningún responsable a cargo. Sí, es la mamá. Bueno, el sábado a la 1:00 de la mañana, porque yo no estaba en ese momento, me llamaron por teléfono los vecinos diciendo que habían irrumpido los policías a mi domicilio, sin una orden, nada. Cuando yo llego me encuentro con mi casa abierta, las puertas rotas, mi niño con una crisis nerviosa, de mi hijo tiene 9 años, y mi hijo que está detenido ahora tiene 18, que lo habían agredido los policías porque los habían pillado en la vereda tomando en la vía pública. Hasta el día de ayer los jóvenes seguían detenidos e incomunicados. Las organizaciones están alertas y movilizadas. Y ahora los dos porque detuvieron a 3, uno era un menor y lo han soltado el día domingo. Y tienen a mi hijo y a el amigo de mi hijo allá adentro todavía. Desde el sábado y no nos dejan ver nada a los niños. Claro, y a mí me han dicho de que no lo van a soltar a los niños hasta el día jueves. Porque ellos ahora están por el juzgado. Que es según lo que decide el juez. No sé cómo están ellos allá. Yo sé que uno de los chicos está golpeado totalmente. Porque la mamá lo vio, yo lo vi. Por último, recordamos que los jóvenes están detenidos en la comisaría tercera de Trinidad, capital de San Juan. La misma comisaría donde apareció muerto Mauricio Atencio el 19 de julio pasado, por supuesto ahorcamiento. Pero sus familiares dicen que no se ahorcó, que Mauricio quería vivir, y la autopsia de la morgue judicial dice muerte dudosa. Informó para el informativo Farco, Claudio Rodríguez, desde Radio Comunitaria La Lechuza, provincia de San Juan.